no se puede garantizar que cada operación de ruptura, cada coyuntura determinada, lo somete a una crítica, lo somete a una revisión respecto de su capacidad explicativa, de la coherencia de sus conceptos, su sistema de relaciones conceptuales, etc. Althusser va a tomar dos ejes, o va a leer esta operación de ruptura en Marx a partir de dos ejes. Si lo que va a decir Althusser es, Marx rompe con dos grandes tendencias que son las tendencias dominantes en el pensamiento de su tiempo. Y a partir de esos dos ejes, y por eso utilizo esta figura de demarcación teórica, va a extraer una cantidad de rasgos de lo que es positivamente la teoría marxista. La idea que utiliza Althusser es que la teoría marxista forma una unidad con la ruptura, ¿sí? Que la ruptura no es un momento previo, no es que primero descarto lo que no sirve y después me siento y pienso cómo tendría que ser. La producción teórica positiva, la elaboración de unas categorías y de un sistema entre esas categorías que permite explicar mejor lo que las cosas son, no sale de la nada, no flota en el vacío, no aparece de golpe ni es una epifanía. Emerge de la crítica de lo que ya sabíamos. Es una suerte de rectificación violenta, por decirlo de una manera. Una teoría no aparece, no comienza. En rigor, recomienza. Vuelve a ofrecer una explicación criticando las explicaciones previas. Esos dos ejes para Althusser son la crítica del humanismo teórico, que es lo que vamos a trabajar esta semana, y la crítica del historicismo. Tradiciones que en rigor, si nos ponemos a hilar fino, no son dos, es una, pero eso lo vemos en otra ocasión. Hay dos tradiciones, dos tendencias muy fuertes que tienden a hegemonizar el campo inverso de las teorías disponibles en el siglo XIX, por lo menos en Occidente, que son lo que podría llamarse, lo que Althusser denomina, filosofías de la historia, es decir, una explicación de la historia a partir de categorías filosóficas, a partir de preguntas que vienen de la filosofía. Ahí nos encontramos con Hegel, el gran filósofo de la historia. Y las, lo que Althusser denomina filosofías de la conciencia. La teoría marxista va a producir, dice Althusser, una doble ruptura, que es la inauguración de un continente teórico, ¿sí? Una ciencia de la historia que en tanto que tal no existe antes de Marx, eso dice Althusser. Y una ruptura que es una revolución de la filosofía, es decir, un cisma, una crisis muy fuerte en la matriz de la filosofía occidental. En virtud de esa doble ruptura es que puede pensarse que el materialismo histórico y en términos filosóficos el materialismo dialéctico funcionan como un anti-historicismo y como un anti-humanismo teórico. En ese texto que es la ideología alemana y que nos interesa a nosotros justamente por esto, porque es un texto que empieza, que encuentra en el concepto de ideología una operación de ruptura y que en todo ese concepto permite pensar esta operación de ruptura. con más detalle ese texto la semana que viene. Yo voy a anticipar una sola idea muy general, que es la que nos permite avanzar, que nos permite entender por qué Althusser pone este énfasis, porque es un texto, la verdad, bastante problemático, bastante ambiguo, va y viene, tiene un montón de formulaciones de las que Marx luego se va a deshacer, y de hecho Marx no va a seguir hablando de ideología. En el Capital no dice la palabra ideología ni una sola vez. Entonces, lo que nos interesa es más la operación del pensamiento, ¿sí? Y algunos elementos que el barrido del texto es. Pero en esa operación tiene que ver con la siguiente idea, y es una idea aparentemente muy sencilla. Lo que nos permite pensar este texto de la ideología alemana es que cuando hablamos de ideología no hablamos simplemente de un ideario, de una doctrina o de un sistema de ideas. Es un poco como se suele utilizar, y en el sentido común, en conversaciones cotidianas, esa categoría de ideología. Ideología es algo así como un sistema de ideas que las personas tienen, ¿sí? Fulanito es ideológico, lo que estás diciendo es ideológico, tal cosa no es ideológica, no me bajes tu ideología. Esa idea de que la ideología es un conjunto de ideas que se profesan o no se profesan, la que se cree o no se cree. Cuando Marx empieza a pensar el problema de la historia, lo que va a decir es que, por supuesto que pueden identificarse sistemas de ideas o sistemas de representaciones, pero que esos sistemas de ideas o sistemas de representaciones son el resultado de procesos históricos, sociales y políticos. Es decir, que se trata de sistemas de ideas que los hombres no eligen. Sino que se les imponen en virtud de su inscripción en las relaciones sociales de su tiempo, y por lo tanto que se trata de sistemas de pensamiento que están determinados por las relaciones sociales de su tiempo. Más precisamente determinados por la forma que asumen esas relaciones sociales, por la forma histórica que asumen esas relaciones sociales. Es decir, que si la forma de esas relaciones sociales está caracterizada por la explotación, la dominación o la desigualdad, los sistemas de ideas de ese tiempo favorecerán, convenirán, de algún modo estarán articulados con esa forma y con ese funcionamiento de la relación social. Por ejemplo, funcionando como filosofía de la resignación. Por ejemplo, funcionando mediante mecanismos de configuración universales en los que simplemente es natural y obvio que exista la desigualdad entre los hombres. Si todos los hombres de una comunidad coinciden en que es obvio y natural que exista la desigualdad entre los hombres, Marx dice, probablemente eso algo tenga que ver con que la forma con la que funcionan las relaciones sociales de esa comunidad esté organizada mediante la desigualdad. Esa idea para nosotros, transeúntes de estos pasillos, es algo obvio. Todos vemos, repetimos mil veces, más convencidos, menos convencidos, incluso harto de decirlo, que las relaciones sociales determinan el sistema de clase. Sin embargo, lo que dice Althusser es que esa idea no es una idea tan obvia. Ahí, de pronto lo cuento, ¿no? solamente no es una idea obvia, sino que cala, hiere lo más profundo del sistema de pensamiento occidental. Esa idea produce una revolución en la filosofía occidental. No solo en la filosofía de la historia, no solo en tal o cual teoría acerca de lo social, de la economía, de la política o de la ideología, sino que conmueve, sacude la matriz propia de pensamiento. No el contenido de lo que pensamos, no el contenido de nuestras tradiciones teóricas, sino la forma de pensar. Y no solo la forma de pensar del pensamiento académico, especulativo, filosófico. La forma de pensar de cada uno de nosotros todos los santos días de su existencia. ¿En qué consiste esta matriz de pensar? Algo muy simple, pero a la vez muy potente. Es la certeza, la convicción inapelable de que nuestras ideas, nuestros pensamientos son producto del esfuerzo intelectual, creativo y subjetivo de cada uno de nosotros. Nuestro pensamiento emerge de nuestra conciencia. Cada vez que pensamos, cada vez que hablamos, cada vez que actuamos en nuestra vida cotidiana, ponemos a funcionar esta creencia. Si lo pensamos un segundo, no hay modo de hablar si no es poniendo a funcionar esta creencia. ¿Qué pasaría si cada vez que yo quiero hablar, tengo que volver presente que estoy siendo hablado por las relaciones sociales del tiempo? ¿Alguien hace eso? Nadie hace eso. No quiero dar ejemplos con nombres de famosos políticos de la Revolución Internacional, pero eso tampoco, ninguno. Ni más hace eso. El pensamiento cotidiano de cada uno de nosotros y, no casualmente, la tradición hegemónica de la filosofía occidental, el caudal enorme, diverso, de teorías acerca de lo social, de teorías políticas, de teorías económicas, antropológicas, la moral y la ética, encuentran su asiento en esta certeza principal. Las teorías jurídicas de la responsabilidad, las teorías económicas de los individuos de necesidades, que calculan costos y beneficios en cada una de sus acciones económicas. Las teorías políticas del contrato social. La psicología. Filosofías del lenguaje. Etcétera, etcétera. Funcionan con esta certeza. Los hombres son sede de su pensamiento, son la fuente de su pensamiento. Están en el centro de su pensamiento. Y el conocimiento se organiza con esta matriz. Gracias. Esa es la definición del humanismo. Exacto. Eso es el humanismo. El humanismo es no tanto un conjunto de teorías, de formaciones teóricas específicas. Es un conjunto de teorías y de formaciones teóricas específicas. ¿Sí? Hay una cantidad de teorías que son, esta es una típica teoría humanista científica. Conductismo en la psicología y el individualismo metodológico en cualquiera de sus formas sociológicas. Pero el humanismo es algo más, o aquello de lo que está hablando el Husserl es algo más, y por eso lo llama filosofías de la conciencia. Porque no tiene solamente que ver con las teorías que dicen que el hombre, o que dan por supuesto que el hombre está en el origen de la sociedad. Y entonces la sociedad, por ejemplo, es un conjunto de individuos que toman decisiones cada día, y la sumatoria de esas decisiones da una especie de sociedad, ¿no? Liberismo metodológico. Pero una unidad que es el individuo racional. Eso es el humanismo tematizado, ¿no? Como una teoría. Pero yo no estoy diciendo otra cosa. Marx no solamente rompe con eso, con teorías que ponen al individuo como el origen, bla, bla, bla. Marx rompe con el modo de pensar que da, por supuesto, en términos prácticos, que el hombre es el origen de la vida. Hay como una suerte de operación reversiva, una vuelta sobre la teoría. Porque la teoría funciona, ¿sí? La distinción entre lo verdadero y lo falso, entre la ciencia y la ideología, etc., dando por supuesta esta matriz. ¿Qué pasa con un teórico y lo que pensamos no depende de nosotros, lo que pensamos está inscrito en relaciones sociales? El propio pensamiento está puesto en. ¿Siguen? ¿Por qué insiste Althusser en que esto es un daño a la tradición filosófica de la epistemología occidental? ¿Y de qué manera esto aparece como una cantidad de indicios en ese texto de Marx de Biología? Hay dos grandes rasgos que podemos indicar. A lo largo de todas las infinitas diferencias que pueden tener las perspectivas epistemológicas, de distintas teorías, a lo largo del siglo, ¿verdad? Hay dos rasgos que son interesantes para pensar el problema de la idea. ¿Sí? Sin ir directamente al problema de la idea. El problema es epistemológico. ¿Sí? La pregunta epistemológica que es, ¿qué es el conocimiento? ¿O qué debe ser considerado, reconocido, identificado como conocimiento verdadero? ¿Cómo se produce? ¿Cómo ha resuelto esa pregunta la tradición epistemológica? Una de las cuestiones es establecer una distinción, ¿sí? Una suerte de dicotomía, de frontera entre realidad y apariencia, ¿sí? Desde la célebre caverna de Platón, donde los hombres son engañados por las imágenes que se proyectan en el fondo de la caverna y creen durante toda su vida que eso es la realidad, pero en realidad esas son apariencias porque son engañados por su percepción sensorial. Hay una distinción que funciona en las distintas teorías epistemológicas con esta dicotomía. Esta distinción es necesaria porque es necesario para sostener la tesis de un pensamiento verdadero, de un conocimiento adecuado, un punto de certeza. Hay que hacer pie en la evidencia. Hay algo así como una definición de la verdad, o como un lugar de la verdad, del conocimiento inobjetable de la verdad, que necesitamos para que funcione estas distintas, luego, formas de distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? En la línea empirista, en la línea racionalista, ¿sí? Sea que sostengamos que las fuentes del conocimiento verdadero son los sentidos, la percepción, etc., o sea que sostengamos que la razón, la búsqueda de ser, ¿sí? Por lo menos, atención. El otro rasgo importante es el supuesto de que es el individuo el origen y el fin del conocimiento. las distinciones platónicas respecto de los estados de la mente y los distintos estados de la mente que van desde la imaginación, las creencias, los pensamientos o los conocimientos, ¿sí? El acceso a la mayor luminosidad del pensamiento o el ascenso desde la oscuridad de un pensamiento más vinculado a la percepción, a la sensibilidad, a la experiencia terrena, o un pensamiento elevado de las ideas perfectas y divinas, etc. Lo que funciona ahí es un asiento individual del conocimiento o del pensamiento. La articulación de estos dos rasgos, la necesidad de un punto de certeza que sostenga esta dicotomía o que sostenga esta frontera entre, por ejemplo, la realidad y las apariencias, o el conocimiento verdadero de la realidad y el conocimiento ilusorio, engañoso, inadecuado, y el asiento individual con estas formas de acceso a la trascendencia, ¿sí? A mayor elevación, mayor trascendentalidad del pensamiento, mayor intencionalidad del mundo, de la forma de las cosas, etc. Configuran una suerte de punto de certeza que va a operar en las distintas tradiciones epistemológicas como el ojo privilegiado de Dios, ¿sí? La máxima trascendencia y la mayor certeza del pensamiento verdadero funcionan de un modo u otro, más tácito o más explícito, con la referencia a Dios, a un punto de vista a una capacidad de discernimiento entre lo verdadero y lo aparente que conecta con esa experiencia trascendente, que conecta con esa imagen de un ser superior. Sostenida por un punto de certeza y a la vez un asiento individual del conocimiento, ¿sí? Porque ahí hay una contradicción, ¿sí? Porque los que conocen bien o mal son los hombres, el que tiene el conocimiento es Dios. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo resuelve la epistemología esa tensión? ¿Sí? ¿Cómo acaso puede ser posible un conocimiento verdadero de los hombres? Esa es la pregunta de la epistemología, ¿sí? Es una pregunta que está tensada por su propio supuesto. ¿Siguiente? Dígame, señor. ¿No se entiende? ¿Qué no se entiende? ¿Preguntas? Yo no entendí de la necesidad de la certeza en base, o sea, como me gustaría darle una vuelta a eso. Necesidad de certeza de dónde pararse para distinguir lo real de lo ficticio, digital. Pero... ¿cuál sería esa certeza? O no entiendo, ¿no hay una búsqueda de encontrar esa certeza? ¿Sería de encontrar como un conocimiento? Es muy buena la pregunta. Uno podría decir que están las dos cosas. Que la epistemología como discurso se propone como una suerte de mapa para esa búsqueda de la certeza. Si ofrece una guía desde... no sé, desde Kant diciendo que hay un punto de inaccesibilidad a lo que las cosas son efectivamente, ¿sí? Eso es una tesis explicativa en relación con esa búsqueda, hasta, estoy diciendo barbaridades, ¿eh? No lo recuerdo, hasta Popper diciendo, bueno, el mecanismo para acceder a esa búsqueda, para desplegar esa búsqueda es el método científico que tenés, que los axiomas, las proposiciones sean falsables, que tiene que ver con tantas, no sé, ¿sí? Por un lado se promete de esa manera, como una suerte de prescripción, como un discurso jurídico que legisla en el territorio del conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera puede legislar. Necesito un punto de certeza. Entonces, ¿cuál es el truco de la epistemología? Que para poder decirte cómo vas a desplegar esa búsqueda, tiene ya de antemano una definición del punto de llegada. Y un hombre que piensa, o sea... Y todo esto tiene como supuesto que el lugar donde eso se opera es en un hombre que piensa. Dios sabe, el hombre tiene que pensar a imagen y semejanza. Para saber bien, para saber mejor. Esto es, digo, una matriz de pensamiento, un modo en el que funciona. No es que Popper diga tenemos que pensar como Dios, todo lo contrario. Es un pensamiento súper laico, ¿sí? Lo que estamos intentando pensar, de alguna manera, en la línea de algo de lo que leyeron la semana pasada, es cómo en los fundamentos, en la matriz de pensamiento de la ciencia moderna, aquella que funciona cuando el mundo ya no está organizado en torno a una centralidad del pensamiento teológico, etc., cómo sigue operando allí, en lo más profundo de los fundamentos de la ciencia moderna, del pensamiento racional, un fundamento teológico. Eso es lo que estamos... De alguna manera, eso es un poco el humano. Pero pensemos en este esquema, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esa tensión entre el individuo humano y Dios? ¿Sí? Como lugar de saber absoluto. Aunque no se enuncie, vos me preguntabas si es certeza. Esa certeza puede no tener nombre. Puede funcionar simplemente como la condición de la certeza. Puede funcionar como un centro ausente. Todo lo que decimos finalmente supone, para sostenerse, que sostenemos, que existe, que puede existir, la tengamos, la nombremos, no la nombremos, sea accesible o no sea accesible, algo así como un punto de certeza. Como un horizonte, digamos. Como un horizonte regulativo en el caso de Popper. Pero también como un fundamento, como un principio. ¿Sí? Yo, en lo que leía la semana pasada de Bacon y de Kant, eso está explícito. ¿Sí? Básicamente porque eso no es pensamiento moderno, típicamente, ¿sí? Sino que es la temprana modernidad. Y lo que estamos, como la crítica que hace de este pensamiento Marx, tiene que ver con la parte de la crítica del eje humanista. Estamos claro, en el gache, pues yo no lo veo. Esto es la matriz del humano. A ese lugar vamos a llegar. O sea, podríamos ir de alguna manera que para escuchar aquello con lo que Marx rompe, cuando rompe con el humanismo, o aquello que da pie al antihumanismo teórico de Marx, es justamente al lugar en que nuestro modo de pensar repone todo el tiempo esa identificación con Dios, o esa identificación con un mundo de salud. Nuestro modo de pensar cotidiano y nuestras teorías. Y eso es lo que va a hacer, digamos, cada vez que identifiquemos esa matriz de pensamiento, vamos a poder empujar esas teorías al cajón de la ideología. Vamos a ver que esas teorías no funcionan abriendo preguntas, no funcionan como operaciones críticas, sino que funcionan justamente produciendo evidencias, inscribiéndonos en este círculo donde la certeza que buscamos ya la teníamos antes de empezar. ¿Te acuerdas que yo decía la semana pasada, un proceso de investigación es un proceso de transformación real en el pensamiento? Bueno, entonces necesitamos una definición de conocimiento que no sea que vamos a ir a buscar lo que finalmente ya estaba supuesto de antemano. En ese punto es que Althusser dice, Marx hace ciencia, porque ofrece explícitamente o tácitamente, en muchos casos Althusser dice, esto opera de modo práctico en Marx. Marx no se sienta a escribir una filosofía, ni se sienta a postular una epistemología, pero el modo como opera su razonamiento no se inscribe en esta remisión a una verdad que estaba escrita de antemano. En el caso de la ideología alemana, eso aparece explícitamente como una pelea con la filosofía. Lo que Marx le echa en cara a la filosofía de la historia es la filosofía. Dice, ¿cómo vas a poder dar cuenta de la historia? Si la historia es justamente el acontecimiento inesperado. La historia es justamente lo que no estaba escrito. ¿Cómo puede ser que la filosofía ya tenga las respuestas para la historia? Esa es la discusión de Marx en la ideología alemana. Lo que dice Marx es, empecemos con la historia, démonos una matriz de invisibilidad. Si lo que queremos es pensar la historia, no recurramos a un discurso filosófico acerca de la historia. Lo que pasa es que en esa vuelta termina diciendo que hay que empezar la historia, que hay que empezar por la historia para pensar la filosofía. Se está dando vuelta esa matriz que era la que estaba funcionando. Vamos a ir más despacio. Algunos saltos de la cabeza, así que lo siento como en el fondo, porque acá está todo clarísimo. Ese problema, ¿sí? Ese problema de la ideología, que podríamos decir que cobra forma en el texto de Marx, en esa triple operación, ¿sí? Esto aparece explícitamente en el texto, así que si lo miran, ni lo pongo. Pero tú ya dices, por un lado, ¿sí? Que hay tres movimientos de la ruptura que le interesan, que operan en este texto de Marx. El primero es lo que él llama una nueva problemática teórica. Utiliza un montón de imágenes para entender lo abrupto de esa diferencia, ¿sí? Él habla de ruptura y un corte, hay una diferencia radical, hay algo que comienza en ese momento y que puede ser identificado a partir de nuevas categorías, de nuevos conceptos, no solamente de nuevos conceptos, sino de nuevas relaciones entre los conceptos. A esto yo lo llamo una nueva matriz de pensamiento, una nueva forma de razonar. Esa matriz de pensamiento no está tematizada, insisto, Marx no hace la teoría de cómo pensar. Simplemente funciona, simplemente piensa de otra manera, ¿sí? Entonces, ahí hay un trabajo que es el de la lectura, que es el de arrancar esa forma de pensar, leerla, hacerla inteligible y construir la teoría de esa apodicticidad, de esa teoricidad, de esa matriz de pensamiento, ¿sí? A eso el Husserl lo llama materialismo, a un modo de pensar, ¿sí? Materialista. Una problemática materializada. Un segundo movimiento, esto primero, segundo, no es un orden cronológico, son pasos. Y son tres movimientos que se dan juntos, complejamente implicados. Pero que es el de la crítica radical de las pretensiones teóricas de las formulaciones con las que Marx rompe, ¿sí? La crítica radical de las pretensiones teóricas del humanismo. No se trata de negar el humanismo. Nadie pide que no exista, ni que sea censurado, ni que sea prohibido. Lo que dice Husserl es, Marx muestra que el humanismo no es una teoría científica, que no explica nada, que no permite entender cómo funciona la historia. ¿Por qué? Porque es una ideología. El tercer movimiento, entonces, o la tercera operación, es justamente la definición del humanismo como ideología. De esa definición es que nosotros podemos ir pescando. ¿En qué consiste una ideología? Es la empresa que se va a dar al Husserl, de hecho. Y lo vamos a leer en Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado. Y lo leemos aquí en Marxismo y Humanismo. Al que se despliega una teoría de la ideología. Esa operación, ¿sí? Si fuera un golpe, si fuera un movimiento así abrupto, lo podemos ubicar en una sola frase de ese texto de la ideología. Ese texto, Marx dice, simplemente, que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esa inversión, esa ruptura, insisto, es doble. Porque no se trata solamente de refutar las teorías por ejemplo, de la historia, que encuentran en la conciencia de los individuos el origen de los acontecimientos históricos, ¿sí? Si el rey tal era de tal manera y entonces tomó cual decisión y el jefe de su ejército no sé qué le parecía y estaba peleado con el otro, ¿sí? No se trata solamente de refutar una teoría de la historia que se apoye en la conciencia, que piense que la conciencia racional de los hombres, que su capacidad para tener ideas que guíen su acción o su capacidad para tomar decisiones es la que finalmente explica los avatares de las sociedades, de los colectivos, etc. No se trata solamente de eso. Se trata de preguntarse por las determinaciones. Cuando yo digo que la teoría de la historia no puede comenzar por la conciencia de los hombres o no puede apoyarse en ese supuesto, también tengo que preguntarme cuáles son las determinaciones históricas de mi propio pensamiento en tanto que teórico. ¿Me siguen? Ahí está la pelea con la filosofía. No es solamente una nueva teoría respecto de un objeto que es la historia, sino que es una pregunta que conmociona la forma de pensar, porque vuelve críticamente sobre la propia operación de pensamiento. Eso es lo que más nos interesa, porque ese es el lugar donde las teorías científicas y las teorías ideológicas tienen el mismo problema. Porque cuando producimos teoría científica, también suponemos que somos el origen de nuestro pensamiento. Ustedes se sienten a elaborar sus trabajos domiciliarios y estén escribiendo que no es la conciencia la que determina la vida, bla, bla, bla, van a estar funcionando en términos prácticos como que sí fuera la conciencia la que determina lo que ustedes van a escribir en el trabajo práctico. Y cuando nosotros los evaluemos, también vamos a estar funcionando de esa manera. Es un problema que no tiene una solución tan rápida y que no se resuelve porque nosotros digamos muchas veces, no es la conciencia, no es la conciencia. Ese es el problema epistemológico, y en ese sentido es que Althusser ubica una revolución en la filosofía. Vamos a desplegar un poquito esta idea del humanismo, ¿sí? Y esta este problema con el que carga la epistemología, que es el de un punto de certeza y un conocimiento individual, que tiene como sede un individuo, una conciencia y otro. Y que, insisto, es el modo como funcionamos y como no podemos dejar de funcionar. O sea, no se trata de convertirse en otra cosa o intentarnos una forma de pensar. Althusser dice entonces, plantea esta idea que es sobre la que ya estuvimos trabajando. La ruptura con toda antropología y todo humanismo forma una unidad con el descubrimiento científico. ¿Dónde encontramos uno de los movimientos de esa ruptura? En un texto que ustedes tienen para la semana que viene, que Althusser retoma el marxismo-humanismo, que es, son las tesis sobre Feuerbach, particularmente la tesis sexta. ¿Sí? Insisto, para Althusser, la encarnación de esta figura que tiene esta matriz de pensamiento concéntrico donde está el hombre a imagen y semejanza de Dios en el centro del pensamiento, en el centro de la historia como medida de todas las cosas, ¿sí? Eso es el hombre. Les leo un fragmento de esa tesis sexta. Dice Marx ahí: la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de relaciones sociales. Feuerbach se ve obligado a prescindir del proceso histórico, presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. La esencia solo puede concebirse como una generalidad interna que une, de un modo natural, a los muchos individuos. ¿Qué extrae, qué postulado, qué tesis extrae Althusser de esta tesis sobre el código de Marx para caracterizar qué cosa es el humanismo? El humanismo es un discurso que por un lado postula una esencia universal de hombre, una esencia abstracta, genérica de hombre. Un hombre universal que funciona como medida, como modelo de la humanidad, de lo humano. Una abstracción. Una abstracción que Deo prescinde del proceso histórico, que se presenta como una definición a priori, ¿sí?, antes de toda historia, una definición de lo humano. Una definición filosófica, a priorística, esencial, ¿sí?, la esencia de lo humano. La esencia del hombre es, en la modernidad, su condición de ser racional, de ser consciente. Y un segundo supuesto, es que esta esencia se expresa como atributo empírico, concreto, en los hombres históricos, en los individuos humanos. Eso no lo entendí. No hay algo así como una definición históricamente situada de los hombres. Todos los hombres históricos reales son expresiones, son fenómenos de una definición general del hombre. Hay una definición de hombre universal y que tiene que ver con esta condición de ser consciente, definido por su capacidad de pensamiento, y todos los hombres reales, concretos, históricos, se nos presentan como teniendo el atributo de la conciencia. Los definimos en su condición histórica, concreta, situada, como portadores de este atributo. Ese atributo, que es universal y que está definido filosóficamente, funciona, sin embargo, en nuestros análisis históricos, en nuestras teorías sociales, en nuestros análisis económicos, pero se presenta de modo empírico, ¿sí?, como un supuesto que está velado, que olvidamos. Lo damos por obvio, es evidente que aquello que los hombres son, cuando queremos explicar cómo funcionan en sociedad o cómo operan económicamente, etc., es evidente que aquello que son es que son portadores de ese atributo que es su conciencia. Por eso, Althusser insiste en que esta es una matriz de pensamiento. Porque es una matriz que se impone, que funciona en diversas explicaciones teóricas. Y que muchas veces funciona de modo tácito. Funciona como una obviedad, como una evidencia. No es problematizada, no es interrogada. Damos por supuesto que hay una definición universal de hombre y damos por supuesto que eso es lo que los hombres, cada uno de nosotros, somos. ¿Sí? Lo que concluye esto, Althusser, es que esencialismo, es decir, el supuesto de que existe una esencia universal y abstracta de lo humano, y empirismo, el supuesto de que todos los hombres son tales porque portan un atributo individual de la conciencia, de la condición pensante, racional, etc. Esencialismo y empirismo forman parte, son las dos caras de una misma matriz de pensamiento. El máximo idealismo de Kant y el máximo empirismo, Bacon, forman parte de la misma forma de pensar. ¿Qué forma de pensar? La que coloca al hombre en el centro y medida de todas las cosas. La que para hacer eso necesita tener una única definición abstracta y universal del humano. Entonces, cada vez que pensamos de modo humanista, cada vez que decimos es el hombre el que hace la historia, es el hombre el que toma sus decisiones y transforma su realidad, somos los hombres los que tomamos emprendemos nuestro futuro y decidimos el éxito de nuestras vidas, etcétera, etcétera, y somos responsables de nuestros éxitos o nuestros fracasos. Todas esas veces que pensamos en ese hombre poderoso que decide su destino, que forja la historia, que es autor de su pensamiento, en ese momento de máximo humanismo y de máximo empirismo estamos pensando de modo teológico. Ese hombre está pensado a imagen y semejanza de un punto de certeza que es Dios. Diría tú, somos en nuestros pensamientos más laicos, religiosos prácticos. En términos prácticos, pensamos de modo teológico, aunque el contenido de nuestros pensamientos sea profundamente laico, o incluso sea antirreligioso. El anarquista incendiario de iglesias tiene un pensamiento teológico, ¿sí? Porque de lo que se trata es cómo se organiza la matriz del pensar, del ejercicio del pensamiento. La cuestión es, y acá la cosa se complica, porque venía fácil, que no podemos decir que estamos diciendo que funcionamos de esta manera, que cuando pensamos, movilizamos este esquema de pensamiento, lo digamos o no, lo hagamos consciente, inconsciente, lo que sea, movilizamos esto, funcionamos de esta manera. No podemos decir entonces que este pensamiento es erróneo. ¿Qué querría decir erróneo? Que existe. Bien. No se trata simplemente de descartar esa forma de pensar. Esa forma de pensar existe. La teoría la puede refutar, puede decir no es verdadera, no es científica, no explica adecuadamente lo que las cosas son. Podemos decir que no sirve una teoría de la historia que tenga como supuesto el origen en el individuo racional que toma decisiones. ¿Sí? Podemos decir es la lucha de clases. O podemos decir, son los factores de poder, es el modo de organización social, podemos decir un montón de cosas. Pero lo cierto es que esa forma de pensar existe. En esta historia en la que nos toca, en la real, en la efectiva, de estas sociedades, existe. Pensamos de esa manera. Si decimos eso, y un poco, Marx lo dice y no lo dice, porque Marx utiliza un montón de imágenes peyorativas respecto de esta forma de pensar del humanismo, ¿sí? O de la ideología o de la filosofía alemana, dice, es puramente ilusoria, tiene que ver con las apariencias, es inadecuada, no es lo que las cosas son. Marx habla en esa lengua, ¿sí? De la distinción entre la realidad y la apariencia, por ejemplo, de esa herencia platónica de que hay ideas adecuadas e ideas inadecuadas. También está diciendo que esas ideas inadecuadas existen en la historia. Lo que Althusser señala es que hay entonces un que nos permite pensar uno de sus rasgos principales, que es que la ideología no se define por su relación con el conocimiento. La ideología se define por su función práctico-social, por la función que cumple en ese entramado de relaciones que la determina. Si es una ideología teórica, o si es una ideología que pretende decir algo acerca del mundo, por supuesto que porta algún grado de conocimiento, porta alguna referencia en la realidad, intenta entregar información acerca de lo que las cosas son. Pero esa función, podríamos decir, cognoscitiva o epistémica, está subordinada a otra función que es mucho más fuerte y que prima en el caso de las formaciones ideológicas, que es su formación práctico-social. su función para pensar, la función que cumple este modo de pensar en el entramado de relaciones sociales que la determina. Y en el caso del humanismo, que organiza, que hegemoniza, que es la tendencia que prima en las distintas formaciones teóricas e ideológicas modernas, esa función práctico-social es consistente con una formación social específica. Tanto de tradiciones teóricas que funcionan privilegiadamente o a las que se les impone socialmente, históricamente, esta matriz, ¿sí? Teorías sociales de Rousseau, de Hobbes, de Locke, la teoría de economía política liberal, de Smith, de Ricardo, etc. Las teorías de conocimiento de Descartes, de Kant, la filosofía jurídica, cantidad de teorías en las que funciona y opera esta matriz, podríamos decir que están unificadas por esa función ideológica y social que es la de sostener esta evidencia del sujeto humano, fuente de pensamiento, fuente de discurso y fuente de acción. Un enjambre de teorías de pensamiento que pueden ser leídos de muy diversas maneras y que no obstante funcionan socialmente con esta tendencia ideológica. Incluso han sido leídos en su propia historia en esta clave para reforzar esa imagen del hombre como centro, como fuente de su pensamiento y de su acción, y por lo tanto como origen de la historia, como célula de la vida social, como fuente de pensamiento y de paradigma. Lo que está haciendo el Husserl es decir entonces que para pensar qué cosa es la ideología no tenemos que empezar por la falsedad o la verdad del conocimiento que tenemos. Para establecer cuáles son las formaciones ideológicas y para poder explicar su funcionamiento tenemos que poder explicar cómo funcionan de modo consistente con la forma de las relaciones sociales en las que se encuentran inscritas. Tenemos que poder pensar, y eso es lo que Marx empieza a pensar, y eso es lo que Althusser va a desplegar en su propia teoría de la ideología. ¿En qué consiste esta función social y subjetiva de la ideología? Porque esa función es la que prima, es la que cifra la función de conocimiento de cierta manera. Por lo tanto, y en esto Althusser va a tensionar a Marx, no podemos pensar que el conocimiento adecuado, que la ciencia, reemplaza a la ideología. La ideología no se disipa, no se disuelve cuando conocemos mejor. No es una pura apariencia, no es un puro pensamiento falso, erróneo o inadecuado. Podemos pensar que de alguna manera los pensamientos ideológicos son sistemas de ideas, son sistemas de representaciones. Tenemos que pensar que tienen una lógica y un rigor propio, un modo de funcionamiento que no es estrictamente epistémico o cognoscitivo, sino que tiene que ver con el tipo de eficacia histórica que tienen esos pensamientos, participando, incidiendo en la forma que tienen las relaciones sociales, trabándose con ellas, tendiendo a su reproducción o a su transformación. apuntamiento. Lo que lee Althusser es que Marx corre el problema de la ideología del centro de la tradición epistemológica. Porque en esa tradición, el problema de la ideología servía para reforzar una definición previa de conocimiento verdadero. Si en cambio pensamos que la ideología debe ser pensada en su función social, lo que estamos haciendo es correr el problema de la conciencia de la filosofía de la conciencia. Cuando Marx dice que no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, ¿sí? Esa fórmula es bastante inmadura, ¿sí? Porque la figura de vida es todavía muy abstracta, demasiado filosófica. Marx la va a ir complejizando, y cuando trabajemos con el capital vamos a ver que ahí aparecen otras categorías, ¿sí? Modo de producción, relaciones de producción, bases y superestructuras. Pero cuando plantea esa primera tesis, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Marx no dice que la conciencia no es. Dice que no es el origen de la vida, que no es el origen de la vida social, ¿sí? Porque lo que está hablando es de la historia. La conciencia no es el origen de la historia, pero existe en ella. Perdón, conciencia y ideología vendrían a ser como sinónimos o algo. No son sinónimos. Digámoslo así, conciencia es un objeto ideológico. Okay. La conciencia es la conciencia como fuente de conocimiento es un objeto interior a una formación ideológica que es el humanismo. Lo que hace Marx es salirse de esta formación ideológica, ¿sí? Salirse de este esquema y explicarlo desde afuera. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que acá tenemos una conciencia, ¿sí? El lugar en el que cada individuo es portador de un atributo esencial que es su condición de ser racional. ¿Sí? Y es portador de un atributo esencial porque la esencia universal de hombre es ser racional. ¿Sí? Lo que va a decir Marx es que esto no es el origen de la historia, esto es un resultado histórico. La conciencia, la forma conciencia, es la forma que adquiere la ideología en una sociedad específica, en una formación social determinada. ¿Cuál? El capitalismo. Lo que tendríamos que poder explicar, vamos a intentar hacerlo, es de qué manera el hecho de que pensemos adentro de esta matriz, cada vez que hablamos, cada vez que pensamos, ponemos a funcionar esta maquinaria, de qué manera esto, este modo de pensar, resulta consistente con un modo de organización social, con un régimen de organización de las relaciones de producción que vamos a analizar detalladamente cuando hablamos de capital. Pero en términos generales podríamos decir que cada vez que pensamos y movilizamos de modo práctico la creencia de que todos los hombres somos iguales porque pensamos, porque somos el origen pensante responsable de nuestras acciones, responsable de nuestra historia, de nuestro futuro, de nuestras decisiones, pensamos de un modo que conviene a un modo de organización material de las relaciones sociales basado en la desigualdad. Cuando nos pensamos como iguales en términos esenciales y filosóficos, lo que hacemos es participar de un modo de organización material de la vida social basado en la desigualdad. Es eso lo que tenemos que explicar para decir, bueno, la explicación de Marx tiene una coherencia teórica interna. ¿Sí? más allá de que nos guste o no nos guste, políticamente, históricamente, lo que sea. Tenemos que poder analizarla críticamente en ese punto. Lo que dice Lucas, por supuesto, es que sí, que es científica porque permite entender esto, porque permite explicar por qué la igualdad ideológica funciona y está determinada por la desigualdad material. Igualdad ideológica, desigualdad material. Las dos cosas. Las dos cosas juntas. Bueno, lo que digo es que cuando yo insisto en que tenemos que conocer la diferencia interna de esta problemática teórica y no disculparla por su contexto o por su función, sus objetivos políticos o lo que sea, digo, tenemos que poder reponer de qué manera la teoría que Marx abre y el despliegue que hace Althusser nos permite sostener esa tesis. Que hay una relación de consistencia, de articulación entre un modo de organización social que funciona, ¿sí?, cuyo mecanismo de funcionamiento es la desigualdad, ¿sí? Esto no es una denuncia moral, no diciendo, uy, qué barbaridad, cuántos pobres que hay, ¿sí? Cuando vamos a pensar, lo que vamos a pensar es un mecanismo de funcionamiento económico, ¿sí?, la lógica de funcionamiento que funciona con la desigualdad material, no con otras formas de desigualdad. Lo que estoy diciendo es, esa forma de organización social resulta consistente, coherente, con un modo de pensar, con una matriz de pensamiento, ¿sí?, por lo tanto con una formación ideológica, que funciona dando por supuesta la igualdad esencial entre los hombres. Todos somos, en tanto que seres humanos, portadores de ese atributo que es la conciencia, la capacidad pensante, la racionalidad. O sea, el hombre genérico. El hombre genérico y los hombres empíricos. ¿Los el hombre empírico es el que manifiesta esa desigualdad? No, el hombre empírico lo pensamos justamente como una expresión del hombre genérico. Y en ese... Perdón. No me adelantes las semanas, te lo pido por favor. Pero en esa esquemita, ¿dónde queda la desigualdad? Si el hombre genérico y el hombre empírico, pues el hombre empírico es un hombre genérico. ¿En dónde queda? En la filosofía no, en la vida material. Ah, listo. O sea, una cosa es en la filosofía y la vida. Claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero lo que Marx está diciendo es que algo tiene que ver. Lo que tenemos que intentar pensar y reconstruir es algo que tiene que ver. Althusser insiste en que ese algo que tiene que ver no es solamente una determinación unidireccional, no es que porque existe la desigualdad material creemos en la igualdad ideológica esencial, no es solamente que existe esa igualdad, que exista la igualdad ideológica hace funcionar, mantiene en funcionamiento y en reproducción ese mecanismo material de la desigualdad. O sea, la ideología existe materialmente, de modo práctico, hay una dimensión práctica de la ideología, no es el puro mundo de las apariencias y de las ilusiones que se disipa cuando vamos a lo que las relaciones son efectivamente. No, sigue existiendo, hay un nivel en que esa forma de pensar existe, existe materialmente, existe históricamente y por lo tanto tiene una incidencia en lo que las relaciones sociales son. Althusser lo va a llamar sobredeterminación. El modo como se articula la desigualdad material y la igualdad ideológica hay que pensarlo a partir de esta categoría que es la sobredeterminación. Una duda, pero puede ser que sea lo que Marcuse dice. Marcuse dice que es el, como el carácter afirmativo de la cultura, como ese, como que lo que articula esta desigualdad y desigualdad material y esta igualdad esencial, como que Marcuse lo que dice es que sea eso, lo de la cultura, el carácter afirmativo de la cultura y la promesa de felicidad. Sí y no, porque la relación de Althusser y de Marcuse con Hegel es bastante esa definición de cultura, tendría que poner a hacer un trabajo comparativo, pero para responderla rápidamente, funciona mucho más como lo que en Hegel es el espíritu de una época, y en un informe, está mucho más cerca de la tradición hegeliana, digamos, Marcus, como los corrientes marxistas, tienen, leen de modo distinto la relación entre Marx y Hegel que como la lee Althusser. Si la operación de Althusser en este punto, no en todos los aspectos posibles, pero en este punto es deshegelianizar a Marx. En el materialismo o en aquello que Marx es materialista es justamente en lo que se deshace de Marx. Y se deshace en algunos aspectos muy específicos, en otros no, hay categorías que Althusser sigue sosteniendo, aunque en su época le conviene decir que Hegel no, pero en algunos aspectos se nos permite. Pero justamente en este no, porque este supone, por ejemplo, una figura de totalidad social, si la cultura es una suerte de espíritu total, ¿sí? Y la definición que da Althusser de formación social y de historia es justamente no totalizada. ¿Sí? Esa sería la operación ideológica, pero te pido eso y después hacemos la comparación que vamos a ver. Igual hay puntos de conexión y se, digo, hay, por ejemplo, hay un cruce entre marxismo y psicoanálisis en ambos casos, ¿sí? Un aporte de Freud que está ahí operando también. Y que... Dicho esto, entonces, podemos pensar que ahí se abre, ¿no? En esta operación de pensar como la conciencia, no como un dato, no como una evidencia ni como una afirmación filosófica, sino como un dispositivo que funciona como una forma, la forma conciencia de esta sociedad. Ahí la operación es explicar la conciencia desde afuera, no calzarse la conciencia y explicar la sociedad desde la conciencia. ¿Sí? ¿Siguen? Quitar la conciencia de la historia. Entre otras cosas, el recurso de Althusser al psicoanálisis va a tener que ver con eso. El psicoanálisis es un esfuerzo teórico de pensar el funcionamiento de la conciencia a partir de determinaciones que no tienen su origen en la conciencia. ¿Sí? Nosotros todavía no vamos a transitar esa zona, pero ven que la operación es similar. El pensamiento es el lugar donde nos reconocemos, decimos, yo pienso, luego existo, y como pienso y existo, puedo conocer lo que me rodea, y puedo reconocerme en otros hombres semejantes que también piensan, y entonces todos somos la imagen y semejanza de un pensamiento, trascendencia, etc. Toda esa operación de la conciencia es explicada como un dispositivo que funciona, tanto en la teoría de la ideología marxista como en el psicoanálisis. Por supuesto que ahí el mecanismo que a cada una te interesa es distinto. Pero en este caso lo que tenemos es Althusser diciendo la ideología se le impone a los hombres, ¿sí? Este modo de pensar, como artefactos históricos, sociales, culturales, que gobiernan su pensamiento, que organizan su forma de pensar, de un modo tal que a los hombres mismos se les escapa. El lugar donde los hombres conocen y piensan está determinado por un lugar de desconocimiento y de no conciencia. ¿Sí? Es esto que yo decía hace un rato. Para poder hablar, nosotros movilizamos este esquema cada vez, ¿sí? Porque pensamos que lo que decimos se nos ocurrió a nosotros, se nos está ocurriendo, lo decimos, nos desdecimos, esperamos que el otro nos entienda porque suponemos que piensa del mismo modo que nosotros, ¿sí? Que razona, que el mecanismo de su razonamiento es igual, que escucha, piensa, decide, habla, ¿sí? Cada vez que funciona esto de esta manera, olvidamos que de alguna manera estamos siendo hablados por nuestra época. Que hay determinaciones sociales de eso que pensamos y que decimos. Lo olvidamos constitutivamente, no es que un día nos olvidamos, otro día nos acordemos. Aunque nos acordemos, nos olvidamos. Mientras nos estamos acordando, nos olvidamos, porque si no, no nos podemos acordar. ¿Entienden? Quiero decir, aunque digamos muchas veces, si estudiemos a Freud de acá y sepamos que existe el inconsciente, igual tenemos actos fallidos, igual nos reímos de algunos chistes, igual soñamos. Eso funciona, funciona de modo material, práctico, en nuestra vida, en nuestra existencia. Funciona. Acá pasa lo mismo. Eso funciona. Las risas es porque ya se están poniendo nerviosas, ¿no? inconsciente, insisto, no aparece todavía desplegada con toda su complejidad, un poquito la vamos a presentar, pero aparecen algunos indicios, ¿sí? Por lo menos esta matriz es la que, para poder pensar el funcionamiento de la conciencia como un dispositivo, si vamos a usar un montón de imágenes a lo largo de la cruzada, vamos a pensar que la conciencia es un escena, que es un teatro, que es una máquina, que es un dispositivo, ¿sí? Para pensarla como justamente como un artefacto que es propio de una matriz de pensamiento que está determinada socialmente, ¿sí? Bueno, en ese sentido yo decía que es un objeto interno a la ideología. Althusser dice que la ideología consiste en una relación que no aparece como consciente, sino en condición de ser inconsciente. Y que las formaciones ideológicas funcionan de modo práctico, como decía hace un rato, imponiéndose como estructuras a los hombres. Esto es una estructura que se impone, ¿sí? Que supongamos, ¿sí? en unas semanas lo vamos a someter a cuestión o lo vamos a pensar más detalladamente, pero supongamos que esta es una estructura que se nos impone, ¿sí? Que se nos impone socialmente. Que se nos impone no quiere decir que alguien nos la impone, sino hay un titiritero loco gobernando nuestras mentes, sino que nuestra forma de organización social, real, material, histórica, afectiva, hace que funcionemos con esta maquinita. Y se ve eso en una cantidad de objetos culturales, sociales, que son experimentados, que son percibidos como datos, como evidencias, como obviedades. Objetos culturales, cito, percibidos, aceptados, soportados, que actúan funcionalmente sobre los hombres mediante un proceso que se les escapa. Ejemplos. Objetos culturales percibidos como evidencias que funcionan socialmente imponiéndose a nuestro pensamiento con un proceso que se nos escapa. Las deudas se pagan. Las mujeres son más sensibles que los hombres. Estados Unidos es un país serio. En este país los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. El problema del delito es la droga. ¿Sí? Objetos culturales, sociales, bueno, el lenguaje, los discursos cotidianos están llenos de estas construcciones. Se imponen como datos. Estamos en la universidad y como tenemos muchas inquietudes sociales, salimos a la calle. Lo dijo el compañero hace un rato, ¿no? Depende de movilizar sus conciencias. Salgamos a la calle y disfrutémonos de los hombres que no tienen nada que ver con nosotros, evidentemente, porque no sé qué es súper. Organizaciones, formas de pensar, objetos de pensamiento, ¿sí? Pero también, ¿sí? Objetos de pensamiento, que los podemos registrar en los discursos como objetos, como clichés, como zonas puras, como evidencias, pero que de lo que dan cuenta es de un proceso, de un mecanismo, de un modo de pensar, que para que funcione se nos debe escapar. Que para que funcione, olvidamos. Y de esa manera se nos impone. Se nos impone porque lo reproducimos olvidándolo, ¿sí? Porque lo hacemos funcionar de modo práctico. En este sentido, de que es inconsciente para ser consciente, porque debe ser olvidada para funcionar, la ideología tiene un funcionamiento de índole vivencial, experiencial. Los hombres, dice Althusser, viven su ideología como su mundo mismo. Es el mundo de la vida de Dios. Es la atmósfera que respiramos. Configura un sistema de evidencias que es nuestro mundo. Y nuestra relación con ese sistema de evidencias es más práctica que reflexiva. Es tan práctica que es de índole vivencial, es decir, afectiva. Porque lo que se configura en esta forma conciencia es nuestra propia subjetividad. En la conciencia devenimos sujetos. En la conciencia, que es un artefacto ideológico, en esta forma conciencia, en esta cultura en la que estamos inmersos, en cuyas relaciones sociales estamos trabados, devenimos sujetos de conciencia. Nos experimentamos de ese modo. Hay una relación vivencial que no aparece como mediatizada por conocimiento, que es directa, porque la ideología es nuestro mundo, es ese conjunto de objetos que se nos imponen como evidencia, como parte de la realidad, es en una de sus dimensiones nuestra realidad social. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que los hombres no tienen una relación lúcida de exterioridad con la ideología. Ni siquiera los miembros de la clase dominante. Los hombres viven, experimentan al interior de formaciones ideológicas. A todos los miembros de la sociedad se les imponen objetos culturales evidentes. A unos se les impondrán las evidencias de que han nacido para mandar, a otros se les impondrán las evidencias de que han nacido para obedecer. Pero a todos se les imponen las evidencias. Las evidencias que organiza su vida social. En este sentido, Jesús dice que hay una dimensión imaginaria de la ideología. Marx dice también algo de esto, pero no funciona de la misma manera en Marx que en la misma. En Marx, imaginaria quiere decir ilusoria, quiere decir el puro orden de las apariencias. En Althusser, la imaginación es un lugar específico del funcionamiento ideológico. ¿Qué lugar específico? El lugar donde nos experimentamos como sujetos. El lugar donde funcionamos de manera no lúcida, de manera experiencial, como siendo sujetos de conciencia. Ese lugar, ese dispositivo, es el que de alguna manera media nuestra relación con las condiciones materiales de existencia. Entonces, en la ideología, va a decir Althusser, no se representan las relaciones materiales. Cuando decimos que las ideologías son sistemas de representaciones, no tiene sentido preguntarnos si en esos sistemas de representaciones se representan de modo directo o indirecto la realidad social, si se representan las relaciones sociales de modo adecuado o distorsionado. No se trata de eso. No es más ideológica porque sea más distorsionada o más científica porque sea menos. Si dijéramos eso, estaríamos de nuevo en la filosofía de la transparencia. ¿Sí? Más ideológica, más oscura, menos transparente, más distorsionada, menos ideológica, más transparente, más directa, más adecuada. No es eso. Este es el lugar de la conciencia y nuestra experiencia de la vida social pasa por este lugar, necesariamente, porque este lugar es el lugar de afectación subjetiva. Es el modo en el que cada uno de nosotros subjetivamente experimenta, vive el lugar que le toca en las relaciones sociales. Hay una sobredeterminación de lo imaginario por lo real y de lo real por lo imaginario. Ese lugar donde nos imaginamos, o ese dispositivo práctico mediante el cual nos imaginamos que somos individuos libres, origen de nuestro pensamiento, responsables de nuestras decisiones, por ese lugar pasa nuestra experiencia social. la experiencia de las condiciones reales del lugar que nos toca en esa distribución, esa organización material de nuestra existencia, las condiciones de la desigualdad pasan por un dispositivo experiencial en el que nos experimentamos como siendo iguales. Las relaciones sociales y el lugar que nos toca en esa relación está sobredeterminado por esa dimensión imaginaria en la que nos imaginamos como individuos conscientes, pensantes, fuentes de nuestro destino y de nuestra historia. Por lo tanto, ese lugar no puede ser erróneo, es el lugar de nuestra experiencia, de nuestra vivencia. Las vivencias, las experiencias no pueden ser falsas, son. El problema no es el de una oscuridad o el de una distorsión. El problema es que hay una relación de relaciones. Que una cosa son las relaciones objetivas con las condiciones de existencia y otra cosa son las relaciones imaginarias donde experimentamos ser individuos libres, iguales, conscientes, etc. Cuando pensemos el problema de la sobredeterminación, vamos a pensar cómo funciona esa articulación. ¿Preguntas? Okay. Pensalo, consultalo con la almohada y contéstame en la semana. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Vos compraste, vos saliste de comunicación 3 recién? ¿Dónde compraron el módulo? En el Zócalo. ¿En la ¿Dónde esquina? Queda? En la esquina. ¿Saliendo? Salí de la facultad. Sí. A la izquierda, cruzaste la calle, en la esquina, tipo esa librería que es el Zócalo, gigante. Gracias. ¿Ya empezaron a leer algo? Sí. Sí. Espera, estoy bien quemada. Estamos re al horno. Y recién empieza. Recién empieza. Che, no. Una masacre va a ser eso. No pensé que es la más complicada de la carrera. Nos van a reachurar. Bueno, claro, ese es el único consuelo. No, que... Claro, que no hay nada peor. Sí, ya está. Ella dice. Sí, solo 5. ¿Y el práctico que va mañana? No, hoy a la mañana. A las 11 de la mañana. Estoy mirando. Te tomaste un termo de mate. Sí, la botella de agua. No, la botella de agua. Una de existir. Sí, en un momento perdí la Так. Hola. ¿Qué potrista? ¿Qué onda? No, sí. Y aparte es como que hasta que procese toda la situación, ya. Mami. Igual no es imposible si no está rico. No sirven, sé. Pero nada. No sé, son textos. Yo probé igual, sin sí, pensar. Son textos no sé. ¿Te dijo algo de los programas? No, dijo sí, que hay que leer Marx para los movimientos. De los 11 programas y todo eso. Cuídate. Yeah. No, no, ya no tengo más. Avanza biología. Sí, si lo tenés, me lo llevo. Ese mismo. ¿Tendrás para pegarlo? ¿Para ti, para pegarlo? Sí, claro. No, lo voy a cambiar. Lo necesito, por favor. Thank you. rato habían justo caído del depósito unos que habían quedado, pero no había mucho para elegir, porque yo no vengo, pero claro, ya te lo llevamos. Salí recién de la fábrica y las librerías de acá no tienen ningún librito de los de